Lo que se viene ahora es Se va. El milagro es como un taladro de espacio, lleno y alado, limpiando el ocaso, el espacio tan quieto, sereno. Oh, como rumbo fijo lejano, los escalones se hacen más largos, peldaños, grisáceo, cemento, dañado, golpeado por años de momentos buenos y malos. No me agrada el fracaso, sigo subiendo despacio, cada vez más alto, no existe el cansancio, ni el dolor, ni el llanto. Agua en mis manos, cabello mojado, lluvia con sol, se cazan los diablos, lágrimas del cielo vienen jugando, vienen saltando, cae el dolor, van dejando mientras voy gritando y casi llegando, ya va sonando. Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando, ya va llegando, ya va llegando. Predomina, termina y no fulmina. Para ti lo que es el ojo en la piscina. Mira, quiere, escucha, escucha esta fina como harina, neblina, como alga marina, como cuando la vena germina. Claro, entre tu sistema nervioso es amparo. Este evento es muy caluroso y no paro. Me siento dichoso de saber que es raro que tengo el cuerpo a cantar. Suena claro. Esto es Ragasónico. Cardíaco. crónico. Nunca falla, sabe cómo vacilar, es único. Plagatónico, lógico, crónico. Su creatividad hace brincar. Lo hace único, músico, tiki. Con maquis, con nada, tranquilo, siempre vitamínico. Nunca suelto un paso, paso, eso es bien galáctico. Si tuviera suelto en la escena, te da yo cardíaco. Plagatónico, lógico, crónico. Recuerda que estamos escuchando el disco de la semana, y el disco de la semana es Respira, de Mateo Kingman. Nos vamos con un temazo, este es Levanta. No se ve la angustia de la mera bestia que llevas dentro. Sensibilidad da suavidad, da para plasmar realidad, da de empezo. Oh, para que te cuento esto. Para de matar el tiempo, si honesto. Para de culpar al resto. Y escupe la flema y mira bien adentro tuyo que algo se quema. Que la vida no termina. Y las cosas van llegando, cuando la noche culmina, la luna te va guiando. Mira bien cuando caminas, como todo va cambiando, sin tener expectativa que la vida te da. En malo, malo, en bueno, bueno, si la vida te dio, me recorre el camino. En malo, malo, bueno, bueno. Deja ya de pensar, de caliente o frío. Y así como el día verde nace de la noche púrpura, también surge de la crisis la creatividad. Momentos difíciles hay que aguantar. Cultivemos mundo, luego cosechando. No mates el tiempo viéndolo pasar sentado. Sentado esperando. Sentado esperando. No, no, no, no, la vida no queremos sufrir, no, no, todos queremos topar el cielo, todos queremos que sea bien alto nuestro vuelo, llegar a la cima, el mayor anhelo. Yo tengo otra solución, ir bien pegado al suelo, siempre en la corriente, por el riachuelo, siempre hacia la acción, nunca con prisuelo, mente en el presente y no muerdo el anzuelo. Yo vuelo hacia donde hay que caminar, intento quedarme callado y escuchar. Te cuento que llegar al fondo no está mal, atento que en cualquier momento ves una señal. Que la vida no termina y las cosas van llegando, cuando la noche culmina, la luna te va guiando. Mira bien cuando caminas, como todo va cambiando, sin tener expectativa, que la vida te da. Malo, malo, bueno, bueno, si la vida te dio, te recorre el camino. Es malo, malo, bueno, bueno, deja ya de pensar, si es caliente o frío. Es malo, malo, pues bueno, bueno, si la vida te dio, te recorre el camino. Malo, malo, bueno, bueno, deja ya de pensar, si es caliente o frío. Yeah. con el disco Respira de Mateo Kingman y esto es Agua Santa. Sonido popular. La cabra hizo pájaro, todo el mundo se levanta para romper la tabla. Falta de bla bla, el diablo y la diabla salen a la pista pa' bailarla. En bota de calcio y una buena música. No necesitamos nada más pa' gozarla. No necesitamos ni parlante. Moviendo el cuerpo hacia atrás y adelante. Y ahora va, seamos todos una unidad. Una sola fiesta que no termina, no va a parar. Esta noche no quiero que se me acompleje. No, no, no. Tocando los huevos, causando temblor, pa' fuera todo el dolor. Y llamemos a los muertos, demonio de monte, proteja la noche que la casa comunal brinque como saltamonte. Felicidad con micrófono en la mano, hermano. A tocar la mandíbula y tomémonos la casa. somos una especie de plaga que te chorrea como la melaza. Se protege la casa con palos santos, agua, tierra, fuego y aire para curarse del espanto. Siente como retumban los cantos, causando un temblor. La selva se alegra, llama y de dolor. Tocando los huevos, causamos temblor. Suena, dame tu consuelo. Segundo puede ser eternidad y la mitad. Si este profundo momento no te da ni pa' pensar, que en 3 segundos el río cambia, el agua se enturbienta, la cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta a mí, Señor, que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta a mí, Señor, que como paro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón. Qué pasó corazón, qué pasó corazón.

gente mira pa' matar la frente. Llevando espíritu o bien encendido. Hermosa luz a veneno de serpiente. Arma la libertad más que a la vida. Que no naciste mira pa' matar la frente. Pa' matar la frente, no, no. Pa' matar la frente, no, no, no, no. Pa' matar la, no, no, pa', no, no, no. Pa' matar, oh. Voy a correr yo, voy a correr. Voy a correr yo, voy a correr. Yo voy a correr yo, voy a correr. Voy a correr yo. Voy a correr, yo voy a correr yo por la cordillera. Donde a mi madre llaman la guerrera. Donde mi padre lucha con de berraquera. Defiendo la selva con fuerza de pantera. Fuerza de pantera. Fuerza de pantera. Fuerza de pantera. Fuerza de pantera. Podrás tirarme lo que quieras. Pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera. Podrás quitarme lo que quieras. Que tus sueños podrán manipular mi cordillera. Yo no mi cordillera, no.